quien camina sin temor, fiel, fiel, quien no cambia de color en la gloria o el dolor, fiel. Quiero ser fiel a un Dios, a un color, a mi libertad, a mi amor, a mis inquietudes. Seré ser, quiero ser.